Estaba leyendo algunas cosas, muy preocupado, ¿no?, por la cuestión de la temporada, sobre todo en Mar del Plata. A ver, parece que el municipio, ha sido históricamente, ¿no?, el municipio el que banca, el que sostiene la actividad cultural, sobre todo las temporadas, digamos, uno de los principales atractivos que tiene la ciudad balnearia top de la Argentina es claramente la oferta de espectáculos que aparecen todos de excelente calidad, y que muchas veces son productores los que a pulmón los sostienen, pero le dan a Mar del Plata, obviamente, y le han dado en todos estos años una personalidad. Vos te vas a Mar del Plata y te vas claramente a ver también un espectáculo, a comer allí en el puerto. Hay como una especie de circuito, que sin ese circuito Mar del Plata no es Mar del Plata, pero algo raro está pasando este año. Vos sabés que la discusión en algún momento fue si los espectáculos gratuitos iban contra toda la inversión que se hacía, y etcétera, etcétera. Ha habido varias discusiones. Yo tuve la suerte de hablar a principios de este año con Carlos Rottenberg, que anunciaba que factiblemente la temporada de este año no fuera tan buena como habían sido otras. Quiero preguntárselo, si él tiene ganas, charlamos un poquito. Carlos Rottenberg, productor teatral, está del otro lado. ¿Cómo estás, Horacio Marmurecto? A la mesa de Caballero de Día te saluda. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bien, así habíamos hablado en enero de este año y vos me decías que no veías que fuera una buena temporada la que se venía. Sí, yo habré dicho seguramente, y porque fue lo que sentí en enero, que se venía una temporada un año después, que es la que va a comenzar ahora, estos días de diciembre, con menos jugadores a la mesa. Yo concretamente, lo que digamos, yo hace 40 años que hago las temporadas de Mar del Plata, y por lo tanto, al no haber faltado ninguna, uno va llevando la digamos, por un lado la realidad de cada verano y por otro lado la perspectiva de lo que venía. Y en ese sentido, a mí me hacía acordar ya en enero una temporada como hace 30 y pico de años atrás, donde era para un puñado de elegidos. Cuando yo decía un puñado de elegidos, me refería a muy pocos elencos, y donde la mesa teatral, desde el punto de vista de fuentes de trabajo y contratos, iba a ser bastante menor. Eso es lo que terminó ocurriendo. Hoy tenemos una temporada donde hay menos jugadores, y eso tiene dos lecturas. Desde el punto de vista de los que seguimos participando, uno podría decir que el promedio per cápita de espectáculo a lo mejor crece un poquito, pero justamente no producto de la demanda, sino producto de la menor oferta. Uh-huh. Carlos, el lunes van a estar haciendo una presentación con Patalano, con Faroni, pero también la están haciendo ustedes, ¿no? Me parece como que el municipio este año ha decidido como correrse de estar o no estar presente en el lanzamiento de la programación. Sí, en realidad Mar del Plata, como capital del espectáculo que lleva ese título hace tantísimos años, siempre, digamos, invitaba a todos los elencos sin ningún tipo de discriminación a poder participar de una reunión que era presentar a la prensa todo lo que la temporada traería. Como este año vimos que no se hacía, en realidad fue Lino Patalano, colega, amigo, que me llamó hace unos días atrás y me dijo, ¿por qué no tratamos de organizar algo nosotros? También lo llamó a Faroni, que lo acabo de nombrar, y lo que sí nosotros hicimos, y personalmente me ocupé, fue de convocar a todo lo que tiene que ver con el teatro local. O sea, concretamente estamos organizando a través de un micro la llegada de los representantes del teatro independiente local, que tiene mucha fuerza en Mar del Plata, y desde ya que no queda esto cerrado a una reunión de empresarios de teatro que promueven sus títulos. Vale decir, el lunes estamos invitando a todo aquel que desde una función hasta en una temporada orgánica piense o haya cerrado estar en Mar del Plata este verano, que se acerque a esta reunión, que será en el Hotel NH City, ahí en la calle Bolívar 160, porque lo que queremos es mostrar de alguna manera cuáles son los equipos artísticos que confluirán este verano allí. Es interesante esto que planteas, Carlos, digo en este punto, por si alguien recién se engancha, estamos hablando con Carlos Rottenberg de cómo va a ser la temporada, y en esta idea de traer no solamente tres jugadores fuertes como son Faroni, Patalano y Rottenberg, sino abrirle las puertas a los demás en la búsqueda, me imagino, porque uno le tiene mucho cariño a Mar del Plata, porque, como decís vos, 40 años estando ahí, llevando espectáculos, viendo crecer, aportándole a la ciudad, uno no por un mal año quiere dejar de hacer. ¿No? No, por supuesto, yo creo que acá también se une, por un lado, el cariño al que hace referencia la ciudad, y por otro lado, que uno es teatrista, y yo soy de los que sostengo que cuando uno es teatrista, poco importa el límite geográfico y poco importa digamos la coyuntura de concretamente dónde trabaja cada uno. Me parece que acá de lo que se trata es la defensa de una actividad que en Mar del Plata supo, digamos, tirar un ancla muy fuerte y, por supuesto, muchos, en mi caso además, constituí a lo largo de 4 décadas una empresa teatral en Mar del Plata. Te imaginas que siguiendo el lineamiento del mar, no queremos tirar por la borda. Carlos, te hice referencia que habíamos hablado en enero de este año y me habías contado cómo veías el 2000, esta temporada que empieza ahora. Te lo tengo que preguntar, ¿cómo ves la temporada que viene dentro de lo que puedas anticipar? Mira, yo me inventé una palabra que la he repetido periodísticamente estos últimos 2 meses. Te digo que la temporada 2017 yo la llamo la temporada cauta. Es una palabra que de 5 letras que casi por prudencia me autoimpuse, porque si me tengo que guiar por la, digamos, la actividad comercial teatral del año 2016, es concreta y notoria que desde abril está en baja. Esto ya no es un tema de opinión, es un tema de números, y en ese sentido yo soy empresario y como empresario intento ser pragmático, la estadística de la sociedad de empresarios ha marcado, después de un trimestre parejo con el 2015, que fue el de enero, febrero y marzo en la ciudad de Buenos Aires, marcó un descenso desde abril que se sostiene. Eso deriva, por supuesto, en menor cantidad de producciones, menores contenidos, y, por supuesto, algún escenario que queda sin programar. Bueno, para llevarlo a un terreno más común, diría que los teatros sin programar es como igual, como cuando uno camina por una calle y ve muchos locales en alquiler sin mercadería. Bueno, nuestra mercadería, nuestra materia prima, es el contenido teatral. Carlos, ¿qué estás poniendo en Mar del Plata? ¿Cuánto están las entradas, como para darle una referencia a la gente? La entrada de Mar del Plata ya está a la venta, con las entradas que están exactamente como estuvieron las más caras, me refiero al 2016. En entradas entre 350 y 450 pesos la más alta, y con espectáculos fundamentalmente que ya fueron probados en Buenos Aires. Este es otro tema, digamos, que tenía para profundizar. Uno de los motivos por los que hay menos contenidos este verano en Mar del Plata tiene que ver con un choque de planetas, como vengo diciendo, donde para el público pagar una entrada de teatro en una situación de cinturones más ajustados se le hace muy oneroso, y para el que tiene que producir no le alcanza. Este es el tema por el cual termina dando entonces escenario sin programar. Es bastante simple de explicarlo, si tomamos digamos a valores constantes y valores relativos en relación a otro tipo de insumos, la entrada al teatro sigue siendo cara para mucha gente y sigue siendo insuficiente para el que tiene que invertir. Ese choque de planetas es lo que creo, ya no teatralmente hablando, sino como ciudadano, que nos hace mal como país, porque en definitiva termina dando una ecuación media peligrosa, donde producir termina siendo más oneroso que no trabajar. Sí, un esquema que no estaría cerrando. La última, Carlos, y te despido. ¿Estás durmiendo bien? ¿Está durmiendo bien la criatura? Y bueno, si estamos haciendo esta nota ahora, para una persona de teatro no es muy habitual estar en vivo a esta hora, pero teniendo un bebé de casi 5 meses, el bebé dispone a qué hora se hace la radio. Exactamente, le agradezco mucho al bebé. Sí, se despertó el bebé y acá estamos hablando. Dale, te mando un abrazo muy grande y espero que la próxima vez que hablemos podamos ver un mejor horizonte para toda la producción teatral. Bueno, un saludo, suerte. Abrazo grande. Carlos Rottenberg, productor teatral, sobre cómo ve la temporada, cómo es, ya la había visto, y este esquema de producción.